princesa de cristal, luna sobre matanzas, milenaria y coqueta, que bañas con tu plata, San Juan y Yuri, luna sobre matanzas, hechicera y repleta de cantos y leyendas, con sabor guaraní, majestuosa princesa. Es tu paso inquietante.